Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalom: Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré, y seguiré a David esta noche, y daré sobre él cuando él estará cansado y flaco de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y heriré al rey solo. Así tornaré a todo el pueblo a ti, y cuando ellos hubieren vuelto, pues aquel hombre es el que tú quieres, todo el pueblo estará en paz. Esta razón pareció bien a Absalom y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalom: Llama también ahora a Husai arajita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Y como Husai vino a Absalom, hablóle a Absalom, diciendo: Así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalom: El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado los hijos. Además, tu padre es hombre de guerra, y no tendrá la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva, o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, oirálo quien lo oyere, y dirá: El pueblo que sigue a Absalom ha sido derrotado. Así aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, sin duda desmayará. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beer-seba, en multitud como la arena que está a la orilla de la mar, y que tú, en persona, vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar que pudiere hallarse, y daremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, y de todos los que con él están. Y si se recogiere en alguna ciudad, todos los de Israel traerán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, que nunca más parezca piedra de ella. Entonces Absalom y todos los de Israel dijeron: El consejo de Husai arajita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque había Jehová ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalom. Dijo luego Husai a Sadoc y a Abiathar, sacerdotes: Así y así aconsejó Ahitofel a Absalom y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: No quedes esta noche en los campos del desierto, sino pasa luego el Jordán, porque el rey no sea consumido, y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, porque no podían ellos mostrarse viniendo a la ciudad. Fue por tanto una criada, y dioles el aviso, y ellos fueron y noticiáronlo al rey David. Empero, fueron vistos por un mozo, el cual dio cuenta a Absalom. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, y llegaron a casa de un hombre de Baurim, que tenía un pozo en su patio, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, extendióla sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y no se penetró el negocio. Llegando luego los criados de Absalom a la casa a la mujer, dijéronle: ¿Dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volviéronse a Jerusalén. Y después que ellos se hubieron ido, estos otros salieron del pozo, y fuéronse, y dieron aviso al rey David, y dijéronle: Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Y Ahitofel, viendo que no se había puesto por obra su consejo, enalbardó su asno y levantóse, y fuese a su casa en su ciudad. Y después de disponer acerca de su casa, ahorcóse y murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalom pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalom constituyó a Amasa sobre el ejército en lugar de Joab, el cual Amasa fue hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual había entrado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y asentó campo Israel con Absalom en tierra de Galaad. Y luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas de Raba, de los hijos de Amón, y Mahir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas y tazas, y vasijas de barro, y trigo, y cebada, y harina, y grano tostado, habas, lentejas, y garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, y quesos de vacas, para que comiesen, porque dijeron, aquel pueblo está hambriento y cansado, y tendrá sed en el desierto. Fin del capítulo 17, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.